me fusilen o que me hagan prisionero y que me arrastren ya de muerto hasta mi tumba. Pero he de amarte, mientras que tenga alma, vida y corazón. ¿Qué les importa si te beso con mis labios? ¿Qué les importa si te arrullo entre mis brazos? Si importa si me matan a balazo, si al fin de muerto todavía te de adorar. ¿Qué les importa si me matan a balazos? Si al fin de muerto todavía te dejan.